Bueno, primero, muchas gracias por asistir a esta conferencia de prensa. Felicitaciones a todos los trabajadores de la televisión, que están en su día. Y bueno, con relación a su pregunta y cómo estamos viviendo hoy, yo creo que con mucha felicidad. Ayer fue un día de adrenalina para mí, porque yo había pedido a la mañana, cuando fui a votar, una diferencia de 7 votos, digo, para que sea irreversible. Bueno, resultaron 15 puntos. Es algo extraordinario. Yo creo que es un gran alivio que sentimos los argentinos hoy, los riojanos. Es alivio, estamos como descansando porque sabemos que con este resultado el presidente Macri se tiene que ir, es decir, va a perder en octubre, creemos nosotros, el 27 de octubre, ya están dadas las circunstancias, y este voto de la Argentina, la única provincia que se ha perdido es Córdoba. Todo es celeste, al revés, el 2015 que era mucho amarillo, ahora todo es celeste y solo amarillo Córdoba, y a donde se ha mejorado muchísimo también, ¿no? Así que estamos muy felices, muy comprometidos, yo creo que viene otra historia. La gente es la que ha cambiado el rumbo, no le gustó el rumbo económico que teníamos, la gente no podía comer, yo creo que en La Rioja debe haber un 20, 25% de la población que sufre para comer, sufre para pagar la luz, sufre por muchas circunstancias, sufre en su familia, y eso es determinante. A la clase media también le alcanzará para comer, pero se ha privado de un montón de cosas también. A los comerciantes, que en gran medida yo creo que estaban con alguna esperanza de mejorar, que se reactive el consumo con Macri, bueno, han sufrido tremendamente también. Ellos han bajado las ventas, tuvieron que sacar empleados, y todo es sufrimiento. Las fábricas acá también, los empleados públicos han perdido su capacidad adquisitiva, no tienen cómo vivir muchos de ellos. Bueno, no se hacen obras públicas, estoy hablando de La Rioja, así que lo sentimos como un alivio realmente, estamos muy esperanzados en que Fernández va a ganar las próximas elecciones, cómodamente ahora. Claro, esa es otra gran alegría. Pero ha sucedido en todo el país. Yo pensé que íbamos a tener un poquito más en Capital, porque teníamos encuestas, bueno, pero han fallado todas las encuestas del país. Pero ahora, en octubre, va a ser mucho más amplia la diferencia, mucho más amplia la diferencia. Han votado un poco menos de gente que en el resto del país. El interior ha respondido magníficamente, en La Rioja, así que bueno, yo creo que ha sido un excelente resultado, debemos estar todos felices, salir a militar, yo creo que se ha salido poco a militar en este último tiempo, ahora tenemos 70 y pico de días que tenemos que salir a militar, a trabajar, a empezar a salir a los barrios como hacíamos antes, porque hay que hablar con la gente, hay que hablar, preguntarle qué le pasa, y ahí, por supuesto, hacer nuestra propuesta. Pero bueno, yo creo que el tema a nivel nacional es lo que nos pone felices a todos. Si no hubiese sido este resultado a nivel nacional, en la provincia, ¿hubiese sido más corta la diferencia para con la oposición? ¿Por el trabajo territorial que hicieron? Sí, seguramente, pero eso no se puede saber. El resultado es que se ha ganado muy bien a nivel nacional y bien también a nivel provincial. Y eso es lo objetivo, lo que hay. Doctor, una pregunta. En el día de ayer usted bueno, nos aseguró de que el día jueves va a alargar su candidatura ya oficial como gobernador. ¿Tuvo la oportunidad ya de sentarse a hablar con el gobernador actual, Sergio Casas? No he conversado. Pero no tiene nada que ver mi candidatura con conversar con el gobernador. Yo soy yo. Yo me voy a presentar, de candidato a gobernador en estas elecciones. El jueves voy a hacer el lanzamiento público, pero hoy, en este momento, les digo a todos y a todas que voy a ser candidato a gobernador de la provincia de La Rioja para estas elecciones del 27. Voy a ser candidato, no tengo duda. Y le aclaro algo, porque yo sé que andan diciendo, no, Beder, le han ofrecido que se vaya a Buenos Aires. Es cierto eso. Pero yo quiero estar en La Rioja. Yo soy el que mando en mi vida. Yo me voy a quedar en La Rioja. Yo voy a ser candidato a gobernador. Y yo estoy muy agradecido. Ustedes ven, yo no me ando sacando selfies con nadie. No ando buscando ni poniéndome al lado de alguien para que me saquen una foto. No, yo soy yo. Siempre me hice así. Desde la adversidad me hice toda la vida. Y tengo cierto orgullo y dignidad por representar al pueblo. No se puede ser digno si no se tiene esa actitud. Le digo, yo estoy muy agradecido. Yo la conozco a Cristina, nadie duda de eso. Lo conozco a Alberto hace muchos años. Además, Alberto tuvo un gesto para con mi persona que es extraordinario. Fíjense, en Rosario, cuando cerraba el acto a nivel nacional, él se acordó de mí. Me nombró a mí, dijo, bueno, hay gente como el gobernador Beder Herrera, después se corrigió, como el ex gobernador Beder Herrera, que nunca se fueron del espacio y me nombró. Así que, evidentemente, estoy en la consideración de ellos y eso me es suficiente. Estoy muy agradecido por esa actitud de ellos. Pero ser candidato y ganar una elección depende de los riojanos, de nadie más. ¿Quién lo va a acompañar en esta fórmula? Ya dentro de unos pocos días vamos a largar. Tengo varios candidatos, pero bueno, ya dentro de unos días, porque ahora seguramente se va a mover mucho el tablero, quedan más de 70 días, pocos días, y bueno, se van a dar muchas situaciones. Puede darse la unidad dentro del justicialismo, pero no puede darse también. Si hay gente como yo, por ejemplo, que dice, yo voy a ser candidato, y hay otros del justicialismo que quieren ser candidato, y tiene todo el derecho. Pero yo les digo una cosa, no tengan miedo. En las encuestas sale cuánto tiene Martínez, por ejemplo, actualmente en La Rioja. Son los votos mucho menos que Macri, para colmo. Nosotros, en un escenario dividido, tenemos muchísimas posibilidades. Muchísimas posibilidades. Así que estoy tranquilo, estoy conforme. Yo no soy un loquito que me largo porque sí, no soy un loquito. Yo he demostrado que soy un tipo responsable, serio, tengo experiencia. Y si me largo es porque sé lo que estoy haciendo. Y sé además lo que tengo que hacer por La Rioja. La Rioja ha caído mucho y yo soy capaz de liderar este momento en la provincia de La Rioja y volverlos a levantar. Volver que la gente consuma en La Rioja. Que esté un poco más feliz, como decía Cristina ayer. Que por otro lado, esa mujer es maravillosa. El mapa nacional se ha complicado, porque ya ha subido el dólar, han caído las tasas de intereses, la bolsa cayó también. ¿Cómo se hace para llegar hasta fin de año ahora, o hasta octubre en realidad? Es muy difícil, y es una pregunta clave la que hace usted, muy actual. Mire, acá hay empresas, grandes empresas, que cotizan en Nueva York. Hasta mañana estaban cayendo el 35%. ¿El 46% ahora me dicen? Ahora, increíble. ¿Usted sabe lo que es perder la mitad? Hay empresas, por ejemplo, que hoy, que son argentinas y que cotizan en Wall Street, que están perdiendo 5.000 millones de dólares. Hoy pierden eso. Es un desastre. El dólar, no sé cómo lo pueden parar. Porque este es como un camión cuesta abajo cargado sin freno el dólar. No hay plata que lo pueda parar. Y eso es lo lamentable. Pero bueno, Macri tiene que hacer algo. Es él el gobierno. Yo veía que le preguntaban a Axel Kicillof, que le preguntan a Alberto, ¿qué va a hacer? No pueden hacer nada si no es un gobierno. Tiene que el gobierno ser serio, responsable y decir, llamar a la oposición, llamarlo a Alberto, llamarlo a Kicillof, decir, demos una conferencia de prensa justo, paremos esto. Porque ¿cuál es el resultado? Sube el dólar, suben los intereses, las LELIC, cae la bolsa. ¿Y cuáles los precios de las cosas van a subir, la inflación? ¿Y quién paga esas consecuencias? La gente. Así que yo estoy esperando sinceramente, de que tenga un dejo de responsabilidad al presidente y pare la mano, deje de hacer campaña, porque esto ya está definido, y llame, que piense en la gente. Ya bastante daño le ha hecho. ¿Cómo? ¿Puede haber una elección anticipada? ¿Una entrega de poder anticipada? Todo puede ser, mire, porque usted ve que los gobiernos anteriores que no han sido peronistas no ha terminado ninguno. No ha terminado ninguno. Yo no estoy diciendo que Macri va a entregar antes, pero... A nivel provincial, la buena elección que hizo por parte del Frente de Todos, ¿se la atribuyen a una buena campaña o a un cansancio por parte de la gente? No, yo dije siempre que tenemos, mire, los peronistas tenemos que ser humildes, tenemos que tener la humildad, primero de saber quiénes somos, qué hicimos, porque no vamos a engañar a nadie. Usted sabe que ahora seguramente va a haber dirigentes que sacan una selfie. Este es el cerebro. ¿Qué cerebro? ¿Qué cerebro? No somos tan buenos. Mira, hay que traer a la actualidad las frases del general. Él decía cuando, porque le decían, estaba en España el general, y dice, ¿cómo va a hacer campaña usted, general, si usted está acá, tiene todos los medios en contra? Ellos me van a hacer la campaña, dice. Y ahí largó una frase que quedó en la memoria de todos los argentinos, que dijo, la verdad es la única realidad. Eso le pasó a Macri, con todos los medios a su favor. ¿Qué le pasó? La verdad es la única realidad. La gente abrió la heladera y se fue a votar. Y se fue a votar, y no hay con qué darle a eso. Y le digo, entonces, el gran elector acá, gracias, el gran elector para... Para contestar tu pregunta, que el gran elector, sinceramente, ha sido Macri, no tan solo en La Rioja, sino en todo el país, salvo Córdoba. Todo el país. Entonces, ¿quién ha sido el gran elector? Tenemos que, es como decía el general, es que nosotros no somos, no es que seamos buenos, los otros son peores. Hay que hacerlo con humildad. Miren, si nosotros no hablamos con la gente con humildad, nos va a castigar, la gente nos va a castigar. Y ya nos viene castigando. Esta es la primera vez y hace mucho que la gente volvió a votar acá en Capital al peronismo. Y tenemos que salir en Capital, buscarle a la gente, hablarle con humildad, porque si no, podemos tener otro castigo. Doctor, usted es candidato a gobernador. Aquí en esta mesa tiene a una fórmula que ya se dio a conocer. Sí, qué grande. Le dice, ¿qué hace? ¿Va a hacer lo que le va a acompañar o deja abierto para que se sumen más intendentes? Ellos tienen la buena disposición para conmigo. Titi anduvo, él se presenta candidato, este de vice. Y son personas que están cerca mío y me dice, y han pintado B de gobernador. Lo ha hecho mi amigo Titi. Y yo estoy muy feliz con eso, muy feliz. Pero también es cierto que nosotros tenemos un sistema de colectoras, que pueden haber otros candidatos a intendentes acá. Y bueno, yo lo tengo conversado con ellos, porque lo importante es ganar la casa al medio acá. Eso es lo importante, tener el gobierno, hacer que nos vaya bien a los riojanos. ¿Se espera la presencia de funcionarios dirigentes nacionales para el próximo jueves? No. Casualmente le estoy diciendo que acá vamos a definir los riojanos, la elección nosotros. Doctor, ¿por qué partido va a ir usted para candidato a gobernador? Mire, si no se da la unidad, que yo ansío y la he dicho mil veces que quiero la unidad, yo voy a formar un frente y ya tengo todo para hacerlo. Doctor Beder, ¿cuál es el mensaje para la gente del interior que ha votado bien, y cuál va a ser la campaña de ahora en más el sector suyo? Usted es un hombre del interior, de Guandacol, y orgulloso de ser el interior. Y el interior, yo le quiero mandar un abrazo grande, agradecerle el esfuerzo, la claridad que han tenido para votar siempre al peronismo, aunque ellos sufren más que los que están en las grandes ciudades, pero son gente agradecida, y les quiero decir que vamos a volver de nuevo a visitarlo y a hacer un gobierno federal en La Rioja. De mí ellos se acuerdan mucho, porque yo les hice escuelas, hice el récord de escuelas, hice más de 80 escuelas acá en la provincia de La Rioja, les puse luz eléctrica que en siglos no tenían, las viviendas, antes no se hacían viviendas en el interior, yo les hice las viviendas y por supuesto hemos mejorado la calidad de vida de muchos de ellos. No pueden negar nadie que yo tengo un corazón muy especial por el interior de la provincia, como lo tengo por Capital, que en Capital muchos dirán, sí, Capital, bueno, miren, del Chacho para allá, lo hemos hecho nosotros, nadie más ha hecho cosas, nadie más ha hecho cosas. Doctor, antes cuando era complicado hablar de Cristina, cuando pocos hablaban de Cristina, usted era el único que se acuerda de acá de La Rioja, incluso en contra del propio oficialismo de acá de la provincia. ¿Pudo hablar ya con Cristina o tiene previsto en los próximos días o después del jueves reunirse con Alberto y con Cristina? Seguramente nos vamos a reunir. Y yo siempre he sentido orgullo de ser peronista y cristinista, siempre. Lo he sentido. Y he hablado en contra de las políticas del presidente Macri el día después que ganó la elección en el 2015, Macri, porque sabía lo que le iba a pasar, porque es un hombre que tiene una filosofía de vida y una ideología que está muy lejos de las necesidades de los riojanos. Y acá, algo increíble, lo mismo que Capital Federal, La Rioja lo vota Macri. Eso siempre a mí me ha hecho mucho ruido. Y ahora ha cambiado la gente, gracias a Dios. Entonces, con Cristina, yo tengo una fuerte ligación ideológica y afectiva, personal. Ella también me muestra mucho afecto cuando la veo. Yo he conversado varias veces con Cristina, que ha ido a su departamento. Después fui al departamento de la hija a conversar con ella, que hablamos de política, ¿no? Y es muy afectuosa conmigo, es muy afectuosa, así que le tengo un respeto muy grande. Y yo les digo, porque el otro día les dije en un acto a las mujeres, hay una manera de blindarla a Cristina. Tenemos que blindarla no como lo han blindado a Macri los medios y la plata. Tenemos que abrir nuestros corazones y blindarla. Cuando las metamos en el alma, van a parar esa persecución, que es injusta para una persona de bien. Anoche después de las 22, ¿le sonó mucho el teléfono? Siempre me suena el teléfono. Doctor, sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri se ha demorado en poder cumplir ciertas políticas económicas, dando a entender cómo habían sostenido el país. Sin duda, el 10 de diciembre se van a afrontar y se van a enfrentar a recibir el país, básicamente, como decía Mauricio Macri, que en su momento lo recibió. En este momento, el proyecto del Frente de Todos y el para la provincia de La Rioja, ¿van a acelerar los tiempos para sacar adelante la provincia y el país? Sí, evidentemente, yo creo que él ha tenido un caballito de batalla, que al principio, el primer año, le ha dado un poco de resultado, después ganó las elecciones intermedias, Macri, porque todo le echaba la culpa a Cristina. Todo, y encima armarle tantas causas. Imagínense la causa de los cuadernos, es una fotocopia. Una fotocopia y se armaron una causa y han metido preso un montón de gente, han dado lugar a los arrepentidos que ahora se van a desarrepentir. Se va a ver porque todo es un invento. Entonces, había una realidad. La única verdad es la realidad, decía el general. ¿Y cuál es la realidad que ha tenido la gente? La heladera. La heladera era una cosa cuando lo abrías en el tiempo de Cristina y la heladera es otra cosa en el tiempo de Macri. Y eso yo creo que ha determinado, la economía ha determinado este voto que para mí puede ser algún porcentaje de castigo a Macri, pero hay una convicción muy grande de que este modelo al país no le conviene. ¿Qué sector ha ganado que no sea el financiero y que no sea la gente que tiene soja? ¿Qué sector ha ganado? Nadie le ha ido bien. Yo no sé, yo veo los comunicadores nacionales que le daban y que lo abrazaban a Macri. Anoche le daban con un palo. Ellos son los que lo alababan y le daban con un palo anoche. Ya no querían ser responsables, el culpable es Macri, el culpable es Peña. Yo creo que ahí le hablaba de cierta humildad que hay que tener para leer también estos resultados, que tampoco son por nosotros. Hay una política económica, como decía Clinton, imbécil, es la economía la que manda, decía Clinton, en cierto momento cuando estaba en su plenitud, ¿no? Doctor, dentro de la unidad del PJ que usted me parece que no la ve con mucha seguridad, le piden ceder lugar, ¿lo haría usted? Yo ya les dije, yo en su momento, y les ofrecí a varios, ser vice de ellos. Ahora ya no, ya soy candidato a gobernador. Si quieren ser vice mío... Que... Alberto Paredes Urquiza. Noticia esto, para mí eso. ¿Esto es posible que para octubre se pueda unir nuevamente Paredes Urquiza a la fila del PJ, o por lo menos por usted? Mire, todos los que estamos en política sabemos que Paredes Urquiza mide acá en Capital y es importante como candidato a intendente. Él, yo lo veo alejado un poco de Macri, ya hace rato que no lo nombra. Lo nombraba a Pichetto, pero tampoco me explico mucho que esté en contra de Macri a favor de... Pero bueno, yo creo que es un peronista, como lo dije siempre, que nos hace falta a los peronistas. Tengo esperanza que vuelva, por supuesto, pero eso es una cosa de él, yo no me quiero meter en su vida. Si le puedo hacer una pregunta, ¿una sola pregunta al gobernador? Sí. ¿El gobernador hace referencia a lo que acaba de decir el candidato a gobernador del doctor Badetera? ¿Preocupa que vuelva a la fila, de, en este caso, del Partido Justicialista y que venga a jugar en lo que es la candidatura con el doctor, teniendo en cuenta que iría como un posible candidato a intendente también? Primero, buenos días a todos. La verdad que contento de participar acá. Yo les quiero decir que hemos trabajado mucho primero para el resultado de Fernando Fernández y el resultado de Sergio Casa también como candidato nuestro, ¿no? Siempre lo dijo el doctor Weder, lo dijimos todos. Una interrupción. ¿Ustedes ven quién ha hecho más campaña en los actos que nosotros? Ahí va. Tanto por Fernando Fernández como por la lista de diputados nacionales que cabeza el compañero gobernador. Yo no he visto que nadie haya hecho más campaña que nosotros. Yo estuve convencido siempre de eso. Disculpe la interrupción. Está bien, no es esa. Y ese, el espacio hizo ese aporte. Es un espacio político que primero cree que debemos solucionar el problema que tiene nuestra gente y la preocupación. Ayer a la mañana, cuando me preguntaban, respondía sobre un meme, ¿no? Hoy se elige la heladera o el televisor. Eso lo vimos todo. A ese meme y ha triunfado la heladera, que es la preocupación. No hay aspiraciones personales que no puedan ser conversadas, que no puedan ser charladas, entendiendo que tenemos que unificar. Cuando uno habla de unidad, habla de eso, si no estaríamos hablando de otras cosas. Ahora, tienen que saber que si no vienen, estamos listos para salir a la cancha y competir, como lo acaba de decir el futuro gobernador de la provincia, y nosotros vamos a hacer nuestro aporte, nuestro humilde aporte desde Capital. Bienvenido sea todos los que se quieran sumar a este proyecto, que es un proyecto que quiere y tiende a poner La Rioja de pies, de tener una ciudad capital como la queremos tener todos, solucionando los problemas que tenemos. Y la verdad que consideramos que en algún momento fue un buen equipo de trabajo, puede volver a ser un buen equipo de trabajo, desde el lugar que sea. Para eso tienen que dar el paso al costado dentro de lo que hace el oficialismo hoy, varios operadores que han estado... Acá no vamos a hablar ni de ganadores ni de perdedores. Estamos hablando del futuro de la provincia. Hay que mirarlo de esa manera. Lo vengo diciendo que no es momento para tibios. Este es un momento donde hay que tomar decisiones importantes. Y por eso es la decisión de acompañarlo acá a Weder, sabiendo que puede dar esos pasos de protección y sobre todo de un curso que tiene que tener nuestra provincia, ¿no? Doctor, usted decía que Cristina era la gran electora acá en la provincia de La Rioja. De hecho, la fórmula va a elegir a los gobernadores o a los candidatos que pongan el oficialismo para salir con boleta larga. ¿Usted saldría con boleta corta en este caso? No, todavía eso no está definido. Yo quisiera salir, por supuesto, con boleta con Cristina. Tengo contactos, tengo... Pero bueno, no lo puedo asegurar todavía eso. Gracias. Pero yo voy a salir lo mismo. Muy bien, la palabra de...